La realidad es que nosotros en territorio estamos constantemente las 24 horas, todo el tiempo laburando, y bueno, el enero fue un enero muy, muy productivo, así que nosotros tenemos el orgullo de decir que fue un mes muy movido, febrero lo mismo, y ahora en marzo es como que cayó un poquito. O sea, al revés. Pero sí sé que es algo que se dice mucho habitualmente, que marzo arranca el año. Pero bueno, para nosotros sí, para lo que es la parte de desarrollo. Después lo que es compra, para la gente que se instala justamente en la parte de lo que es educación y demás, ya arrancó en noviembre o diciembre a buscar. Entonces ya tiene que estar instalado para marzo. Claro, eso te iba a decir. Marzo tal vez se detiene o atiende otras cuestiones. Claro, exactamente. Y en abril tiende o mayo a retomar eso que quedó pendiente. Exactamente. Es como que, bueno, arrancamos otra vez el proyecto, vemos, pero sí. Realmente el año se divide en cuatrimestres para nosotros, donde el primero es más tranqui por lo general, el del medio, bueno, se va armando, y el último cuatrimestre es el más power. O sea, octubre, noviembre, diciembre, septiembre. Claro, el último cuatrimestre respetando justamente el año calendario. Exacto, sí. Ahí es donde más transacciones se visualizan. ¿Y eso tiene que ver con el proceso que se va desarrollando durante el año? Y ¿Que sí, termina decantando a fin de año? y tiene que ver también con las costumbres de la gente, esto que hablábamos, ¿no? El tema del colegio de los chicos es un determinante para la vivienda, para lo que es la rutina de una familia. Así que sí, eso determina mucho. Pero después para los proyectos, por lo general, la gente espera las vacaciones, o sea, enero, para decir, bueno, concreto mi proyecto, me tomo estos días para ir a ver propiedades, donde estoy más tranquilo y demás. Así que ese sería como un poco la conducta del consumidor. Justamente consumidor. ¿El cañuelense compra en Cañuelas o vienen a comprar a Cañuelas para instalarse en Cañuelas? Me quedé con ese punto que vos decías recién. El tema de los chicos y el colegio es un punto central para determinar los ejes después del año y el perfil incluso de compra o de negocio que se pueda llegar a hacer. ¿Qué es lo que están percibiendo ustedes como parte del mercado? Tenemos nosotros una migración muy fuerte de lo que son ciudades aledañas, como por ejemplo La Ferrer, San Justo, Lanús. Son, creo yo, que zonas picantes donde buscan bajar dos cambios, y Cañuelas da todo para eso. Sí, todavía Cañuelas, como siempre hablamos, falta un poco de infraestructura y demás como para soportar esa migración. Y bueno, ahí acompañamos a través del desarrollo, el trabajo en equipo con el municipio y demás, como para ir dando esta información, porque también el municipio no tiene por qué saber todo lo que pasa. Para eso también estamos nosotros, para dar esa información, y bueno, y aprender a laburar en equipo, que eso es el desafío más grande para territorio. ¿Y qué te dicen? Viene Pedro de Lanús junto a su esposa, viene en medio de una disparada, dejaron justamente a los chicos en el colegio, se tomaron la mañana y hola, buen día, ¿qué tal? Vos sabés que... Y nosotros venimos de Lanús y queremos venirnos para este lado. Y ahí viene seguramente su desarrollo de los posibles futuros y potenciales clientes. El primer Sí. planteo, ¿cuál es? Es la tranquilidad barra seguridad barra verde. Es respirar, entre comillas, aire puro, es tener más espacio en su futura casa, construir la casa, comprar eso que ya está, digamos, consolidado. Y hoy están muy entrenados los compradores. Tienen mucha información, mucho acceso a la información. Entonces es como que hoy en día, yo recuerdo cuando recién arranqué, no sé, a mis 18 años no pasaba esto. Hoy ya la persona viene con una información donde ya sabe dónde está la plaza, donde sabe dónde está el colegio, ya vino a comer, ya vino a pasear, ya se quedó. Es como que ya la decisión de compra viene más armada. Pero dentro de lo que me preguntabas, es todo lo que nombraste, todo, en un concepto que es cambio de vida. Ahí está. Necesitan un cambio de vida. Quieren ver a sus hijos salir tranquilos, que jueguen en la calle sin que los pise un auto, sin que les roben o sin que les hagan algo. Entonces, Cañuelas, y hablo de Cañuelas porque es mi ciudad y la amo con toda mi alma, Sin embargo, esto sucede también en otras ciudades aledañas y que, bueno, yo tengo comunicación con los colegas de allá y es una migración muy fuerte la que está habiendo, sí. ¿Qué rol ocupó y jugó la pandemia en eso? Muchísimo. Hubo un cambio radical, te diría yo, y exponencial. Era un cambio que nosotros veníamos estudiando y que pasó de un momento a otro. No hubo un gris en el medio y todos nos tuvimos que adaptar. Hubo gente que todavía no se adaptó. O sea, el mercado inmobiliario cambió. ¿Por qué? Porque la gente, como te decía, busca otro servicio hoy. Ya no es antes, ayúdame a comprar y a vender, sino que hoy es un acompañamiento más integral donde se involucran las emociones, donde hay que conocer al cliente para saber darle una respuesta, mirarlo, escucharlo. Y hay voz de fondo siempre. Y si uno no la escucha, ahí es donde falla y donde sigue laburando y no se hacen las ventas. Hay voz de fondo. Hay una voz de fondo, siempre. Hay lo que se dice, digamos, en términos periodísticos, el mensaje subliminal, esa segunda línea. Exactamente. Pero fíjate lo que dijo acá. No, pero en realidad, viste que lo más importante. Y hay que fíjate que te dejó una puntita por ahí. Y porque el ¿no? A eso te referís, es que digamos. El cerebro funciona de la parte emocional, que es la que toma las decisiones, la parte emocional, y la parte racional es la que justifica. Entonces ahí ajá, donde sale, bueno, yo compro porque es más barato. Ahí está la parte racional. Claro, y tal vez es porque si uno empieza a ahondar en ese tema, empezás a ver que fueron otras cuestiones más del precio, porque si yo te puedo regalar un terreno a vos, pero si tu hijo va a estar con agua contaminada o lo que sea, seguramente no lo vas a querer, por más que sea el precio. Entonces, ahí es donde se estudia mucho las necesidades del cliente, donde territorio está constantemente, nos encanta hablar con la gente por este tema, porque tenemos información que nos dan todo el tiempo y bueno, y nosotros después con esa información desarrollamos los productos que se están buscando. Esto no es de machirulo, por favor, pero ¿es cierto que define a las mujeres? Porque una vez me dijo un abogado power, me dice, vos siempre, eso me dice, te voy a tirar un tips, porque bueno, a nosotros también nos toca comercializar. Obvio. Entonces me dice, aunque es raro que en tu segmento venga, digamos, una parejita, dice, pero puede pasar, están iniciando un proyecto, un comercio, lo que fuese, una empresa, y te puede ocurrir. La que define la mujer. Si viene el matrimonio, si vienen los novios, estamos hablando de una pareja, en este caso, hombre-mujer, ¿no? Sí. La que define la mujer. Dice, vos anda tanteando a la mujer. La mujer es la que va a definir. Y en gran parte, mira, me gusta que las decisiones se tomen en familia, sí, porque es una decisión donde, por lo general, a la primera visita viene, por supuesto, el matrimonio. Claro. Pero después viene los hijos, después viene la mamá, el claro, papá de él, la mamá y el papá de la otra. Ah, ¿te meten todo el combo? Sí, ¿sí? Sí, sí. Entonces, pero antes de que se cierre la operación. Sí, sí, sí. Ah, no es que vienen a ver no. Esta es la casa que. No, no, se llama validación y es un proceso que se toma en familia, tipo el clan. Uh-huh. Y bueno, y ahí se toma, no digo que se tomen las decisiones en toda la familia, pero en parte se charla. Pero sí, la mujer es muy pilla en influir al resto de la familia para salirse con la suya, sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mira vos. Sí, por lo general. Y lo que más vende dentro de una, es lo que te decía, la parte emocional. La mujer tiene la necesidad de ser madre y que sus hijos estén protegidos, que su familia esté protegida, que tenga una buena cocina, que sea higiénico, que sea iluminada, o sea, quiere todo. Sí, hay toda una cuestión. Es una que tiene muy que ver, buena compradora. Claro, es una cuestión maternal también, sí, ¿no? De cobertura. Sí, la mujer es muy buena compradora. Es muy buena porque estudia absolutamente todo. Y podemos entrelazar lo emocional con lo racional, y eso es algo muy copado también. Y donde salen cosas que están muy buenas. A mí me gusta laburar. Tenés las jodidas. Sí. Sí, tenés las jodidas que, bueno, La tóxica, dicen. Buscan, viste, el pelo al huevo, claro, ¿no? Y bueno, y uno ahí acompaña con eso, pero bueno, a veces también uno como profesional se tiene que parar en decir, bueno, esto no, o es esto o es esto. Uh-huh. Entonces ahí también se trabaja con, bueno, tenemos un presupuesto. ¿Qué querés priorizar, esto o esto? Porque los dos no es posible. Entonces cuando uno le dice la verdad, es como que se genera un compromiso y una confianza. Y es ahí donde, bueno, che, Debo, mira, la verdad que vos no tenés la propiedad, pero me buscarías una, porque me gusta cómo trabajás. ¿Les ha pasado? Sí. ¿Y les ha pasado que vino el suegro y dijo... y el que mirá, pone la plata, que... el que pone la plata, y el que pone la plata, claro, sí. Porque va a dar una mano, bueno, el abuelo. Y ahí está el profesional, la cintura que uh-huh. uno pueda llegar a tener para manejar esa situación, porque sí, obviamente no lo vamos a dejar afuera al suegro, sin embargo, no puede tomar la decisión, porque las que van a vivir, los usuarios, son otras personas. Sí le vamos a dar crédito, ¿no? Lo vamos, uh-huh. también lo vamos a hacer parte, pero no tanto. Entonces, bueno, uno tiene que manejar eso. Estamos charlando con Débora Vanegas, es la CEO de la desarrolladora Territorio, que tiene su oficina de atención al público allí en la calle Lara, aquí muy cerquita de NACPOP, para ser precisos, Lara entre Acuña y Basavilbaso. ¿Qué proyecta el 2023? Digo, hay un tema dando vuelta en el ámbito financiero, económico, a nivel internacional. ¿Esto lo miran ustedes de reojo, lo miran de frente, de lleno y dicen... esto que está pasando, que parecería ayer que no puede llegar a decantar en el corto plazo, atentos porque en lo que tiene que ver a nosotros, sí, más allá de que es un tema que se está analizando hoy en términos económicos y macroeconómicos a nivel país, pero hay una situación internacional que ha despertado algunas alarmas. ¿Ustedes lo observan a esto? ¿Lo colocan ya en el orden de los temas a analizar de 2023 o todavía no es momento de poner ese tema sobre la mesa? Mira, sí lo estudiamos, obviamente lo tenemos que tener en cuenta para lo que es planificación. Nosotros como desarrolladores, que es la previa a la comercialización de un inmueble, ahí en esos ítems sí se tienen que poner arriba de la mesa, independientemente después de los resultados, pero hoy tenemos la capacidad, hay gente que se dedica a esto, hay sistemas, CRMs, o sea, un montón de Big Data, donde ya nos prepara un futuro. Ya tenemos una tendencia y ya tenemos información para decir, bueno, che, esto no va a ser tan agradable para cierto sector o lo que sea. Entonces, sí, se va mirando eso. Hoy en día el tema de los desarrollos, nosotros somos agentes económicos, o sea que marcamos una tendencia, damos mucho trabajo, o sea, el desarrollo da muchísimo trabajo. Entonces, se tiene que mirar. Ahora bien, creo que puntualmente Argentina va a estar en una situación más cómoda que el resto, por justamente la situación que venimos atravesando, ¿no? Pero sin duda a lo que nos compete a nosotros, lo que es la inversión inmobiliaria siempre fue conservadora y los ladrillos siempre los vas a tener, así que no es que tenemos alguna cuestión dentro de la parte inmobiliaria que tenemos que puede pasar algo, no. O sea, lo tenemos en cuenta para analizar más que nada el tema precios, todo lo que es rotación de producto, hay un montón de cuestiones, pero esto creo que va a impactar más en otros sectores que en nosotros. ¿Cuál sería el mensaje para la sociedad, para los potenciales y futuros clientes? Tenemos una proyección de que los valores no van a bajar, porque ya llegaron a su piso. No sé qué tiene que pasar para seguir bajando los precios. Obviamente que en Cañuelas puntualmente todavía no se abordó esto seriamente. Nosotros con nuestros clientes lo charlamos y trae algunas cuestiones de no ponernos de acuerdo. ¿Por qué? Porque si, el otro cliente o el vecino no baja el precio, mi cliente baja el precio y cuando quiere comprar... resulta que el señor de enfrente no bajó el precio, entonces no puede comprar. Entonces ese es uno de los, tal vez uno de los problemas más graves que tenemos. O sea, somos conscientes de que los valores bajaron, pero seguimos dibujándolos. O sea, hoy en el mercado se vende el 1% el 1% de lo que hay publicado. Se vende el 1% de lo que está a la venta. Exacto. Por ende, se cumple con el 1% de los objetivos. Exactamente. Es decir, si yo quiero vender, o si pongo algo a la venta porque tengo el deseo de venderlo. Exacto. Hoy el que está vendiendo es el que no necesita mudarse, tal vez. O la persona que viene de una zona donde el ticket es más alto de su propiedad y viene a cambiar su vida, por ejemplo, a Cañuelas, donde tal vez en territorio puede comprar, en otros tal vez lugares todavía no, porque no bajan los precios. Y vos decís, no me pueden cobrar una propiedad que está demacrada en 150 lucas. O sea, es una locura. Es una locura total. Pero bueno, hasta que no les caiga la ficha, vamos a seguir arrastrando esto. Yo lo laburo día tras día hace 3 años. Para ir cerrando, pero para que le quede claro que el que está del otro lado, porque creo haberlo entendido, si no lo entendí, me lo bajás más a tierra, sí, todavía. Sí. Manuel es dueño de una casa. Sí. Entonces va Manuel a Nico Celave Inmobiliaria. Uh-huh. Y Nico Celave le dice, ¿cómo es la propiedad? Así, así, así. Bueno, vamos a verla. La va a ver, y dice, bueno, esta casa no vale menos de 170 mil dólares. Yo te pongo el cartel por 170 mil dólares. Uh-huh. Perfecto, listo. Saca la cuestión de cómo está la casa y demás. Pero él le dice 170 mil dólares, le clava el cartel. Entonces le dice un amigo a Manu, ¿y por qué no vas a ver a otros lugares también? Porque tal vez que puede valer más. Uh-huh. Exacto. O tal vez que no vale eso y vas a tener el cartel 4 o 5 años. Va a territorio, bueno, vamos a ver la casa. Seguramente antes una charla, el porqué de la venta. Alguno puede ser porque heredó y la verdad que no tiene el deseo de tener que estar lidiando con eso. En un momento pensó en alquilarla, pero dice, nada, finalmente alquiler no. Bueno, lo que fuese. Y el alquiler hoy da un 2% anual. O sea que hoy negocio para alquiler no. Sin embargo, el que va a invertir para un desarrollo inmobiliario que implica el alquiler. Sería un resguardo de capital, porque hoy la renta no está dando mucho. Bien. Así, bueno, eso por un lado. Entonces vos le decís, dale, y es una vivienda que vale 110 mil dólares. Uh-huh. Me dijeron hace una hora que vale 170, o sea, ¿bajó cuánto? ¿60 mil dólares? No es que bajó. Para nosotros vale esto si la querés vender. Exactamente. Porque si vos no la querés vender, o tal vez tenés un golpe de suerte y viene alguien que viste que dice, y se encaprichó y va a poner 170 mil dólares y se encaprichó. Bueno, tal vez que tengas un golpe de suerte, pero no vale eso. Y queda ese cartel y vale 170 mil dólares y cada tanto Manu llama a Nico Celave Inmobiliaria y le dice, no, o sea que nos han preguntado, pero todavía no hemos podido avanzar con ninguna negociación. Y llega un punto que se dice, y lo que pasa es que no vale eso. Eso es lo que vos querías, que vos dijiste, digamos, más técnico. Sí, sí. Nosotros nos reunimos con el cliente, le consultamos cuál es su objetivo con la venta, porque eso es elemental. Es elemental. Vos si querés cambiar un Corsa, uh-huh, y te querés comprar un Mercedes-Benz, no sé, último modelo, uh-huh, es lógico que no lo se va a lograr. Y si no hago esa pregunta, puede ser que labure 1 o 2 años, y cuando yo te lleve el comprador me dices, no, pero yo no me puedo comprar el Mercedes con esta plata. Entonces, se trabaja al revés. Hay que entenderlo esto, porque ya el producto no es un paquete de yerba, es un producto que realmente tiene un impacto en el mercado y que es mucha plata, y hay que saber diagnosticar el precio. Y el precio hoy nosotros lo estamos diagnosticando con las ventas. El termómetro nuestro es lo que se está vendiendo, no lo que está publicado, no lo que pide el vecino. Es lo que ya se está vendiendo, lo que se vendió. Y también hacemos un estudio de reposición, que es comprar el terreno y volver a hacer esa casa. Que eso es hoy también se logra, que los invito a todos a que lo hagan con sus casas. Y vas a ver que ese es el tope. Vos más de eso no podés pedir por tu casa. Y hoy en Cañuelas, nosotros tenemos un estudio, el 70% está sobrevaluado. Entonces, esto es un mercado que no va a funcionar. No funciona. Y bueno, nada, qué sé yo. Yo ya vengo hablando hace mucho de esto. Bueno, ustedes van creciendo igual como desarrolladores. Y nosotros, yo te puedo tirar, nosotros no hacemos alquileres, por ejemplo, ayudamos a la gente, sí, a encontrar, ¿alguna gestión? Sí, por supuesto que sí. En enero hicimos 12 transacciones. Donde supuestamente, como decías vos y abriste la nota, no se labura supuestamente en enero, tanto de vacaciones. Bueno, nosotros estábamos al rayo del sol, mostrando, yendo, viniendo. Entonces, bueno, es otra forma.